Estos son los titulares del martes 18 de junio. Se pronostican fuertes precipitaciones para el oeste y este de Japón hasta la noche del martes. Vladimir Putin se reúne esta semana con Kim Jong-un para estrechar las relaciones entre Rusia y Corea del Norte. Y según la ICANN, el gasto mundial en armas nucleares experimentó un aumento del 13,4% en 2023. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de meteorología de Japón han advertido sobre fuertes precipitaciones en partes del oeste y este de Japón hasta la noche de hoy martes. La Dirección de Meteorología señaló que aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente acompañado por un sistema de baja presión que se extiende por el oeste de Japón y la costa sur del este del país, lo que ha hecho que las condiciones atmosféricas sean muy inestables. En un periodo de 24 horas hasta las 6:30 de la mañana del martes, se registraron 293,5 milímetros de lluvia en la isla de Kume, prefectura de Okinawa, un récord para el mes de junio desde que se llevan registros al respecto. Para el mediodía del martes, la dirección ha advertido de un alto riesgo de deslizamientos de tierra en algunas partes de las prefecturas de Shizuoka y Okinawa. Se prevé que algunas partes de las regiones de Tokai y Kanto Kōshin experimenten fuertes lluvias y rayos hasta la noche de hoy martes. Durante un periodo de 24 horas hasta el mediodía del miércoles, se pronostica un máximo de 150 milímetros de lluvia para Tokai, 120 para Kanto Kōshin y 100 para las regiones de Okinawa y Amami. La Dirección de Meteorología ha advertido sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y rayos, así como ráfagas, tornados y granizo. También ha exhortado a la gente a tomar medidas de seguridad, incluido el traslado a edificios resistentes en el caso de que se acerquen nubes de tormenta. En la región de Kanto se pronostica que la lluvia se intensificará durante la hora pico de la tarde. Funcionarios de meteorología exhortan a la gente a mantenerse al tanto de la información más reciente sobre el transporte y el tráfico. Asesores del presidente de Rusia confirmaron el lunes que Vladimir Putin va a visitar Corea del Norte esta semana. Allí se reunirá con Kim Jong-un para discutir formas de fortalecer la alianza militar bilateral. Putin responde así a la invitación que le hizo el líder norcoreano en la reunión que ambos mantuvieron en septiembre del año pasado en un cosmódromo del lejano oriente de Rusia. Será su primera visita a Corea del Norte desde 2000, año en que asumió el poder. Los asesores de Putin dicen que llegará el martes por la noche y que tendrá como acompañantes a los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa y a otros altos funcionarios. La reunión con Kim Jong-un está prevista para el día siguiente. Se espera un fortalecimiento de los lazos en materia de economía y seguridad, así como la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral. El bloque occidental considera que las fuerzas rusas han agotado su arsenal durante los más de 2 años de combates en Ucrania y acusa a Corea del Norte de ayudar a llenar ese vacío con misiles balísticos y otras municiones. Analistas de inteligencia de Corea del Sur sostienen que, a cambio, Rusia está ayudando a Corea del Norte en su intento por poner en órbita otro satélite espía. Las autoridades norcoreanas están decididas a enviar al espacio 3 satélites este año. Sin embargo, fracasaron en un intento el mes pasado. La campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN por sus siglas en inglés, calcula que en 2023 el gasto mundial en arsenales nucleares ascendió a 91.400 millones de dólares, un aumento del 13,4% con respecto al año anterior. La ICAN publicó el lunes la cifra de 9 países, las 5 naciones reconocidas como potencias nucleares según el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, es decir, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, además de India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Según la estimación, Estados Unidos gastó alrededor de 51.100 millones de dólares, la cifra más alta entre los 9 países y más de la mitad del total. Esto supone un incremento interanual del 17,8%, también el más elevado de todos. A continuación se situaron China con 11.900 millones de dólares, un aumento del 6,7%, y Rusia con 8.300 millones de dólares, una subida del 6,1%. La ICANN señala que si bien la información disponible sobre el gasto en armas nucleares de Corea del Norte es extremadamente limitada, calcula que alcanzó los 856 millones de dólares, un incremento del 4,7%. En comparación con 2019, año en que la ICANN comenzó a publicar estos datos, el gasto global en armas nucleares aumentó un 34%. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El número de personas con enfermedades relacionadas con el estilo de vida ha aumentado en la ciudad de Wajima, en la zona central de Japón, lugar que fue azotado por el potente terremoto del día de Año Nuevo. El Hospital Municipal de Wajima señala que algunas de las causas son la comida de los refugios, así como el estrés, entre otras. Empleados del hospital han analizado mensualmente el porcentaje de pacientes a los que se les había diagnosticado diabetes, hipertensión e hiperlipemia tras el terremoto de la península de Noto. En enero, más del 7% de los pacientes fue diagnosticado con al menos uno de estos padecimientos. La cifra casi triplica el 2,5% registrado un año antes. El número de personas que padecen estas enfermedades relacionadas con el estilo de vida sigue siendo elevado. Para el 13 de junio la cifra era del 3,3%, más del doble que el 1,6% registrado el año pasado. El personal del hospital atribuye la tendencia a la ansiedad y el estrés que provocó el terremoto entre los evacuados, así como a las comidas con alto contenido de sal y las pocas oportunidades para salir a hacer ejercicio. Una enfermera dijo que le preocupa lo que está por venir, ya que puede haber personas con enfermedades relacionadas con su estilo de vida que todavía no han sido examinadas. Hizo un llamado a los damnificados para que se sometan a exámenes médicos o visiten los hospitales periódicamente. La Guardia Costera de China dio a conocer que una embarcación de suministros filipina se acercó deliberadamente a uno de sus barcos en el mar de la China Meridional, lo que provocó una leve colisión. Filipinas, por su parte, ha acusado a China de infringir su soberanía. Según la parte china, la embarcación de transporte filipina entró ilegalmente en aguas cercanas al banco de arena de Ayunjin, que es controlado de facto por Filipinas. Funcionarios de la Guardia Costera de China dijeron que la colisión se produjo después de que el buque filipino ignorara las advertencias de la parte china y se acercara deliberadamente a la embarcación. Señalaron que Filipinas es enteramente responsable del incidente. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo a los periodistas el lunes que la embarcación filipina intentaba entregar materiales de construcción. Por su parte, el ejército filipino criticó la presencia de buques chinos dentro de la zona económica exclusiva de su país, algo que dijeron infringe su soberanía. Agregaron que la acción agresiva de la Guardia Costera China está aumentando las tensiones en la región. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.